viene el tributo a esta gran banda Los Piojos que lleva adelante Ciro, la verdad que una joyita, porque hay un tributo en Concordia que es extraordinario y que hace la banda Humo, ¿eh? Y se van a presentar, buenísimo, porque este viernes se presentan en Pueblo Viejo y para eso estamos hablando con uno de los líderes de la banda, hablamos de un amigo del programa, Dani Pérez, que lo tenemos en comunicación. Dani, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, querido. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bueno, bien. ¿Cómo andamos? Y siempre es un gustazo hablar con vos y hablar de música, ¿eh? Igualmente. Bueno, ¿cómo está la banda? Bien, bien, bien. Espectacular. Ya estuvimos metiendo los ensayos pertinentes, digamos. Así que ya estamos listos para subir, si Dios quiere, este viernes. Y bueno, con toda la expectativa y cerrando el año que estuvo muy bueno. Che, Dani, aparte es lindo tocar ahí en Pueblo Viejo. ¿Suenan bien ahí o no? Exacto, sí, se escucha bien, suena bien. Aparte nosotros llevamos, vamos a tener músicos invitados, y bueno, reforzamos el tema de lo que es el sonido, así que tiene que llevar bien atada la peluca porque te la volamos. Ahí está, va a sonar fuerte. Dani, ¿y en qué momento, más allá de que se cierra el año, de que está bueno que tener a Humo en un escenario y disfrutarlo, en qué momento está la banda, Dani? Bien, bien, estamos, qué sé yo, grabando y haciendo, viste, los temas nuestros también, así que, más que nada esto lo hicimos porque, viste, que nosotros siempre tenemos el tributo y bueno, le íbamos a dar el cierre de año, claro. Y ya más que y en marzo empezamos con las grabaciones como para cerrar el disco nuestro, viste, que ya tenemos 8 canciones y queríamos hacerlo de 11. Ahí está, están trabajando en eso. Exactamente. Dani, y puntualmente en esto del viernes, ¿cómo están armando la grilla? Viste que el tipo aparte ahora revolucionó en Qatar, viste eso cantando con la armónica en el avión, algo infernal el tipo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos no te quiero expoliar tanto, digamos, el tema del show, pero bueno, vamos a hacer una 2 temas por cada disco, ¿viste? Ah, y mira. Bueno, y así que vamos a hacer un repaso de todos los discos. Ahí está. Va a estar bastante completo. Bueno, va a haber alguna sorpresa, por eso te digo, con los invitados referente a Qatar y demás, así que... Qué lindo, ya me entusiasmaste. Ya me entusiasmaste. Escuchame, Dani, las entradas las conseguimos en Pueblo Viejo, tienen algunos puntos de venta. Contame también, porque siempre nos preguntan. Las entradas están solo en Rock en las Venas están ahora, y después en Pueblo Viejo en la entrada, el día viernes. Perfecto, Dani. Escuchame una cosita, hablá un poquito de la selección. Sabemos que los seguidores de Los Piojos son bien fanáticos del fútbol también, del trapo, de la bandera. ¿Cómo estás viendo? Me imagino que muy contento también, Dani. Oh, lo que sí, una ilusión bárbara, como todo, ¿no? La verdad que ayer demostraron y se vio que el juego que tienen, así que no, nos ilusiona un montón. Ahí está. Dani, tirame ahí, me están mandando un mensaje, me preguntan cómo va a ser el valor de la entrada y cómo va a ser la modalidad, va a ser tipo escenario y la gente ahí moviendo un poco. Sí, escenario, va a haber la mitad de sillas y mesas y la otra mitad para parados, digamos, para el tema de los que quieren saltar. Moverse un poco. Y después, bueno, hasta hoy creo que está 800 en Rock en las Venas y después mañana ya subía a 1000. Ahí está igual, muy accesible, Dani, la verdad, para el show el show que meten, porque aparte ustedes tienen un show que es duradero, no es un show cortito, es un show importante en tiempo. Son 12 entradas de una hora cada una. Ahí está, Dani. ¿Cómo viene la temporada? Viste que Los Piojos cuando surgen hacían volar las temporadas, ¿te acordás? Las costas. Explotaban. ¿Cómo viene Humo para la temporada programada, para la temporada de verano, te digo? Bien, hay algunas cositas ahí, pero como no tenemos cerrado nada, pero... seguramente vamos a estar tocando en alguna costa, digamos. Perfecto. Pero no cerramos nada todavía. Ahí está. Bueno, Dani, para despedirte, ¿qué tema te gustaría escuchar en el programa? Recién vinimos con Los Piojos a pleno, pero tirando un título que Pablito el operador lo va a buscar. Pistolas suena el viernes. Ay, esto, pero qué lindo. Che, Dani, seguramente nos cruzamos el viernes, quiero ir a ver, porque cada vez que los veo lo disfruto mucho. Te agradezco, como bueno, siempre, Marito, la predisposición, mandarle saludos a todos los muchachos y seguro nos cruzamos el viernes. Tomamos una cerveza. Abrazo grande. Abrazo grande, si Dios quiere, te esperamos. Ahí está, qué lindo, che, qué lindo. Es un amigo del programa y la verdad que le meten mucha rosca a...